Ya. Busca primero el reino de Dios. En los evangelios podemos leer lo siguiente: busca pues primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, ni os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23:8-10. Soy un obrero yesero ya jubilado. Desde muy joven, desde niño, he procurado tener al Espíritu de Dios que llamamos Cristo en mí mismo. Aconsejado siempre por mis abuelos, sobre todo por mi abuelo, que me repetía continuamente: busca al buen maestro, al buen Jesús, al que es el Cristo en ti mismo, y manda paseo a los sacerdotes de todas las religiones. A partir de aquellos momentos, he procurado tener a Cristo en mí mismo. Cristo entonces te proporciona ideas propias, paz, justicia, bondad, etc. Esto no son creencias, son experiencias propias del Espíritu, y te conviertes en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en tu propia vida, viviendo la verdadera comunión con Dios, que no tiene nada que ver con las ceremonias, ritos, etcétera, de la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etcétera. Cuando vives en y con Cristo, no necesitas ninguna clase de sacerdotes que te digan lo que tienes que hacer en la vida. Cristo es el verdadero maestro y pastor, y te guía. Y con propiedad puedes decir a las demás personas que hagan lo mismo. El nombre que le demos al Espíritu de Dios es lo de menos. Los cristianos lo llamamos Cristo. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nos da el sencillo mensaje que es buscar a Dios en nosotros mismos. Vivir la bondad con sabiduría de Dios es lo importante en la vida de todo ser humano. No se trata pues de creer o no creer, se trata de vivir la verdadera vida que es Cristo, la que nos ha dado Dios. Con otros obreros y obreras, aquí en Mallorca y en otros lugares del mundo, formamos la iglesia pobre, que es la verdadera sinagoga o iglesia de Jesús de Nazaret. Y para esto, sobran los sacerdotes de las religiones. No se necesitan templos, porque el verdadero templo es el mismo ser humano cuando vive a Cristo. Y lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Jesús de Nazaret nos dice: donde están dos o tres personas reunidas en el nombre de Cristo, este está presente. Después nos dice: aprended de mí. Trabajaba pues Jesús para comer. No era ni un empresario, ni un banquero, ni un militar, ni un sacerdote a sueldo. No pedía dinero a nadie para dar la buena nueva que llamamos el Evangelio. Y es tan sencilla esta buena nueva, que consiste en buscar cada uno a Dios en sí mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Nosotros, como iglesia pobre, aconsejamos a la iglesia rica, jerarquía, sacerdotes y creyentes, que si quieren ser cristianos de verdad, que busquen a Cristo y vayan al tronco del árbol, no a las ramas. Y si no les interesa, que dejen en paz a nuestro amigo y hermano Jesús de Nazaret, que no hablen de Dios y que se dediquen a su Dios, el dinero, el oro, como lo hacen siempre, armando guerras, explotando a los pobres. Y vosotros, pobres, procurad no traer muchos hijos al mundo y buscad a Cristo y tendréis las ideas claras. Así sea. Amén. Unas 2 horas María Hilda estaba hablando con una persona en el Fórum de Barcelona, pero tiene un chat que entra cualquier persona de cualquier parte del mundo. María Hilda tenía que salir un momento y le digo: bueno, es igual, yo sigo chateando con tu nombre. Y nada, y había una mujer y una mujer y hablabas tú con ella, no, bueno, acababa de empezar a hablar. y nos dice, le hablaba a María Hilda de que hay buenas personas que son ateas, ¿no? Y claro, entonces yo sigo la conversación, María Hilda sale y dice, ah, pero ¿qué es ateo? Porque yo no hablo muy bien español, me cuesta escribir español. Ateo es el que no cree en Dios. Ah, bueno, respeto tu idea. Digo, no es que yo sea atea. Le digo, que los ateos son esto, y hay muchos ateos que son mejores personas que muchos creyentes que conozco. Bueno, pero si tú tienes el sagrado Corán en tu mano y lo lees, ahí entenderás. Y si quieres, yo te enseñaré. Yo, no me estás entendiendo. Las religiones a lo largo, sí, a lo largo de la historia, dice ella, las religiones ha ayudado mucho, sí. Yo, no, las religiones a lo largo de la historia ya las conozco. Dice, no, pero tú no conoces, tú no sabes, me dicen con mala leche. Dice, tú no sabes. Y yo, ¿y tú cómo sabes que yo no sé? ¿De qué me conoces? Para decir ya que no sé porque te estoy llevando la contra. Y matemático, musulmán con el que hables, una soberbia. Y no, porque tú tienes que leer el Corán, pero no lo lees en árabe, que es el verdadero. Es que a mí no me interesa leerlo en árabe. Yo he leído libros que la gente llama sagrados, como el libro de Mormón, la Torá, el Bhagavad Gita, he leído algún Upanishad, que es un libro de los Vedas, he leído esto, el otro, el libro de los muertos. ¿Y qué? Pero es que el Corán, es que la cultura, tú hablas de lo que oyes. No, yo no hablo de lo que oigo, yo hablo de lo que sé. Yo tengo familia marroquí, un primo también, no solamente mi cuñado, pero es alguna prima, y sé cosas. Entonces, la religión no, las personas, los actos, tal, y nada, y dale con el Corán y que la cultura árabe y que el Islam, y tú no sabes lo que son los musulmanes, tú no sabes porque tú eres, y ya empezaba, y es increíble, no puedes hablar con un musulmán, no se puede. Igual, o sea, Pablo, aquella bióloga que vino, Jadilla, ¿te acuerdas una vez que estuvimos conversando con ella? ¿Eh? Y llega un momento, no, pero es que la religión es buena, porque sin la religión seríamos peores, y la religión, y ya no puedes hablar más, porque si hablas contra la religión, bueno, de hecho, esta chica le podría venir a las discusiones, por algo será. Marroquí, esta con la que hablaba en el chat, marroquí, sabía un poco de español, pero... Y le digo, y la soberbia que demostráis los religiosos, yo conozco muchos ateos, buenísimas personas que no demuestran esa soberbia. Creen esto, que no hay Dios, o gente religiosa incluso que no demuestran esta soberbia. Pero hay que ver, cuando tenéis soberbia religiosa, de que yo estoy, y el profeta y el libro sagrado, tela, agárrate. Entonces, y le digo, además Jesús, o Bajaulá, o Mahoma, no fundó nada. Y me gustaría saber la vida de Mahoma realmente. Pero... así está el patio. Con gente que... religión por aquí, religión por allá. Y después, cuando me puse yo... claro, yo les hablé, claro, que... como hay un tema en el fórum que ponen cada día, era de los ancianos, ¿no? Entonces había un profesor de la Universidad de Barcelona que decía que los ancianos eran gente sabia. Que mucha gente cuando tenían problemas le consultaban a los ancianos. Entonces, claro, yo puse en el chat sobre este diálogo y les digo, claro, es que tendrían que haber leyes que favorecieran para que a los ancianos fueran bien cuidados. Y salió esa, la musulmana, no, es mi religión, son bien cuidados. No, en mi país, en principio no dijo qué país era, en mi país todos los ancianos están bien cuidados. Yo, ¿cómo? Todos. Tú conoces todas las regiones remotas, aldeas y ciudades, todos. Sí, porque nuestra cultura... Yo digo, ¿tu cultura? ¿Y qué cultura? ¿De qué país eres? Ya, su cultura, su país, musulmán. Yo digo, no, tú hablas por ti, y que conoces a los vecinos que cuidan y esto y lo otro, pero no hables por toda la gente marroquí o musulmana. ¿Tú qué sabes lo que hacen? Y las cárceles en Marruecos no hay gente. Bueno, siempre esa cultura musulmana. Y entonces, después se puso otra de Galicia. Esa muy simpática, era católica, pero de por libre, ¿eh? Seguramente una cosa así, ¿no? Porque me dijo que estaba de acuerdo en muchas cosas que yo iba diciendo. Y bueno, al final me dio el correo, yo le voy a mandar justo un mensaje que hoy día he puesto en internet, que se llama Mensaje de un cristiano libre, que Cayetano ayer lo entregó. Y bueno, le dije que se lo voy a mandar. Y nada, gente muy maja, hay de todo, ¿eh? Yo me pongo cada día. El otro día me gustó porque se presentó un niño de 10 años impresionante las cosas que me preguntaba. Ay, me dio la impresión de que estaba hablando con mi nieto. ¿Y sabes que no quería que yo siguiera, o sea, que me fuera? No, no, sí que está interesante lo que tú me dices. A mí me gusta todo esto. Y dije, bueno, mira, te voy a dar mi correo para que me escriba. Es que mi mamá no me deja meter el Messenger ni el correo. Ah, bueno, otro día entonces hablamos. Pero increíble, yo dije, este es un niño índigo, que es lo que dicen, ¿no? De unos niños que son más avanzados espiritualmente, que están llegando a la Tierra. Y entonces pensé eso yo, ¿no? Nada, y después también dos personas más muy simpáticas, que también estaban contentas con lo que yo les decía, estaban de acuerdo. Y bueno, hay días en que da gusto hablar con la gente del foro este, ¿no? Pero hay días que no, que te atacan y pasan de todo. Bueno, en fin, pero igual yo aprovecho de meter la idea, porque ahora precisamente con respecto a lo de los ancianos, les decía que yo era católica, pero me di de baja de la religión católica. ¿Ah? Pero cuando leí la Biblia ya me hice atea, porque esos son dioses muertos de las religiones, uno ahí lo comprende. Y que yo le aconsejaba eso, ¿no? Que si ya no estaban de acuerdo con las religiones, que había que darse de baja. Y bueno, es lo de siempre, ¿no? Y las mujeres que tenían que traer poco hijo al mundo. Y pero claro, el Vaticano prohíbe los métodos anticonceptivos y el aborto. ¿Y por qué no hay que hacerle caso? Sencillamente, es que esta gente, ahora mismo una de Argentina, una amiga esta me ha dicho que pida por los niños secuestrados. Ay, me dio pena eso. Cuando yo escucho cosas de niños, que en Argentina hay niños secuestrados, me ha dicho esta amiga, que por favor pida por estos niños. Y entonces yo de paso le dije, ¿ves? Que tengo razón, que las mujeres tienen que saber poco hijo al mundo, si no ninguno. Porque menos problema, ¿verdad? En fin. ¿Y está Francisco? Sì. Sì. Tu saldo di Nasolini? No. Con lo meno da una idea, ¿no? È stato appunto di dolore. Bueno, yo te he asombrado con esto. De todas maneras, esto es un mensaje que yo cogí hace, bueno, la semana pasada creo. Estaba en el maletín. Y es sobre el nuevo Cristo, que es un escrito de un cuento de Azorín. No sé si sabéis algo de esto. No sé si José Luis lo leyó. Sí, creo que se leyó aquí. Se leyó aquí, ¿no? Entonces yo no me di cuenta, ¿no? Y lo cogí y bueno, me lo llevé a casa y digo, ¿cómo puede ser que Azorín escriba estas cosas? Siempre he ido a hablar de Azorín, pero no en este plan. Y me quedé, pero abrumado, ¿no? Cuando leí aquello digo, esto es un... Es bárbaro, ¿no? En 1902 que se escribiera esto. Resulta que es de los cuentos. Que por cierto, Cayetano me dijo, mira en el diccionario a ver qué pone Azorín. Y prácticamente no ponía nada. De todas maneras, busqué en el diccionario enciclopédico de Azorín y tampoco sale nada referente a estos cuentos. O sea, han tratado al máximo de que los cuentos de estos pues queden allí relegados de alguna manera. Sí, es como, como, ¿cómo se llaman? Antonio Machado. Sí. Parece que solamente escribe sobre Campos de Soria, sí, sobre Sevilla. Sí, sí. Y sin embargo, lees La Saeta, que es la que luego le pone música, o sea, la canta Serra. La Manuel Serrat, y dice, hostia, qué maravilla, escribía este Antonio Machado. Sí. O Miguel de Unamuno, dice, ah, sí, el poeta de la generación del 28. Y cuando ves que dijo aquello de Cristo del cielo, líbranos del Cristo de la tierra, dice, hostia, estos tíos que iban de lejos. Y de Azorín, claro, te enseñan su novela, sí, y su esto y su otro, y los mensajes fuertes que daba Azorín, sí. Ah, no, tapados, tapados. Y precisamente habla de los ricos, de los pobres, de los explotados, de los explotadores. No, eso no. Y los poemas de amor. Y yo me quedé así, me dije, pero ¿cómo puede ser? Yo he estudiado literatura en el colegio de Azorín, no me acuerdo nada de esto. Y cogí el diccionario enciclopédico, digo, a ver si están los cuentos estos. Digo, que van y aquí están. Además, los cuentos, se dice, un cuento en sí es el obrero, el futuro del obrero, o algo así. Tiene que estar por aquí, no es maletín, porque hay copias. Y supongo que no sé quién lo trajo el mensaje. Es que lo trajo José Luis, luego se hizo copia. Es que no sé si debe haber algo referente a esto ahora aquí. Y hay una novela de de León Tolstoy, que claro, León Tolstoy es lo que sale en las películas, en la tele, Ana Karenina y poca cosa más, ¿no? Guerra y Paz. Guerra y Paz, cositas así, que muestra un poco la historia. Ya termino. Y simplemente, hay una novela de León Tolstoy. El idiota. Me ha cogido telepatía. Quien pueda leer, por favor, que lea Iván el imbécil, el idiota. El idiota. Y se llama Iván el idiota. Leedla porque es un mensaje, además muy pequeñito. Si alguien no lo tiene, yo os lo puedo dejar. Tengo un libro del 1800 y algo. Bueno, pues el mensaje está aquí. Yo me lo pido. Si queréis, ¿quieres que lo leamos, Cayetano? Sí. Ya. Bueno, el Cristo Nuevo. Extracto de un cuento de Azorín. El cuento en sí es El Porvenir del Obrero, número 91, 8 de febrero de 1902, páginas 2 y 3. El Cristo descendió de su cruz y dijo al creyente que oraba de rodillas ante él: Hijo mío, sois unos imbéciles. Hace 19 siglos que predije la paz, y la paz no se ha hecho. Predije el amor, y continúa la guerra entre vosotros. Abominé de los bienes terrenos, y os afanáis por amontonar riquezas. Dije que todos sois de hermanos, y os tratáis como enemigos. Hay entre vosotros tiranos, y hay gentes que se dejan esclavizar. Los primeros son malvados, los segundos idiotas. Sin la pasividad de estos, no existirían aquellos. Grande es la crueldad de los unos, mayor es la resignación de los otros. ¿Por qué sufrir en silencio cuando se tiene la fuerza del número del derecho? ¿No fue ese el espíritu de mis predicaciones? Vosotros, los republicanos de la religión, la habéis falseado. Yo vi el origen del mal en la autoridad y en su órgano del Estado, y por eso me persiguieron. Desconocí el poder de los césares como atentatorio a la libertad humana, y por eso perecí en la cruz. Uno de mis más amados discípulos, Ernesto Renan, ha dicho que yo fui un anarquista. Si ser anarquista es ser partidario del amor universal, destructor de todo poder, perseguidor de toda ley, declaro que fui anarquista. No quiero que unos hombres gobiernen a otros hombres. Quiero que todos seáis iguales. No quiero que trabajen unos y que otros, en la holganza, consuman lo producido. Quiero que trabajéis todos. No quiero que haya estados, ni códigos, ni ejércitos, ni propiedad, ni familia. Quiero que todos los tengáis tan grande amor que no necesitéis ni verdugos ni jueces, que miréis como hijos vuestros a todos los niños y como esposas a todas las mujeres, que seáis una gran familia feliz, sana y laboriosa. ¿Por qué no lo hacéis así, hijos míos? Porque sois tan malvados que os complacéis en destrozaros. La tierra es grande y fecunda. Los campos producen lo necesario para que todos viváis. La mecánica ha llegado a tan maravilloso grado de perfección que, aplicando sus descubrimientos a los de la higiene, a las fábricas y las minas, el trabajo trocaríase de penosa tarea en alegre entretenimiento. Entonces, trabajaríais todos, como todos hoy tenéis gusto en disfrutar de los placeres de un deporte, y en 3 horas de ese trabajo alegre y voluntario recibiríais los múltiples menesteres de la vida social, que hoy reciben unos cuantos. No habría entonces explotadores ni explotados, no habría señores y vasallos, no habría monarcas y súbditos. Con la propiedad desaparecería la sed de la riqueza, el afán de lucro, la eterna rivalidad entre los pueblos, el asesinato lento en el taller insalubre de millones de hombres. No padecería la mujer sin la autoridad del esposo, la tiranía que al presente padece. No sería el amor fórmula hipócrita sancionada por la Iglesia o por el Estado. Sería pasión espontánea y voluntaria. No sería esclavitud de la mujer al hombre, porque tan libre y dueña de la tierra como aquel sería esta. Y para nada tendría que preocuparse del porvenir de los hijos. No cometería tampoco nadie la ligereza de jurar amor eterno, como si el amor dependiese de la voluntad y de él se pudiese responder libremente. No habría naciones diferentes, los ríos y las montañas no servirían de barrera para que los hombres dejasen de ser hermanos. Las fronteras que hoy separan los pueblos no serían motivo para que os hicierais cruda guerra. Lo que hoy reputáis injusto para unos y justo para otros sería entonces igualmente dañoso para todos. El asesinato sería un crimen, y lo sería también la guerra, sería condenable la mentira de que usáis en los tratos de pueblo a pueblo, tanto como hoy es aplaudida. La moral sería la misma para todos, y no se alteraría su esencia ni su forma de diversidad de razas y países. No cometeríais la inhumanidad de encerrar al delincuente en una prisión, como si con ello pudierais enmendar la falta que es imputable a vosotros y no a él. Al desgraciado que realice un acto inmoral, le trataríais como a un enfermo, y no agravaríais su mal privándole de la libertad, don el más preciado entre los hombres. Si desaparecieran las causas del crimen, ¿no desaparecería el crimen? ¿Habría rapiñas sin propiedad? ¿Habría celos sin el monopolio de la mujer? ¿Habría rencillas por el poder sin el poder? Hijos míos, ¿por qué sois tan imbéciles? ¿Por qué sois tan tiranos los unos y resignados corderos los otros? Sacudid el yugo de los que sufrís la tiranía. Destruid la opresión los que vivís esclavizados. Con vosotros, los obreros, está la fuerza. Vosotros sois el mayor número. Si agonizáis en las fábricas es porque no tenéis la entereza de saber vuestro derecho. Levántate, levántate, hijo mío. No es de los tiempos que corren la oración. No es de esta época de lucha la resignación mística. Me habéis injuriado gravemente. Habéis disfrazado mis doctrinas. No legitiméis con mi nombre la explotación. Los que mantienen gobiernos y soldados no son mis discípulos. Levántate y lucha. Yo quedé alucinado. ¿De qué año es? De 1902. Dentro de un siglo lo puedes leer. Yo quedé alucinado. Y los que no lean dirán, y dentro de otro siglo, tal vez exactamente igual. Pero es que no salen los libros de texto, ¿eh? Que bueno, yo tampoco lo leí. Eso no suelo enseñar. No, es que tú buscas. O sea, yo al menos he buscado. Enciclopédico. Yo lo miraré a ver si está. Y no he encontrado nada. No me interesa que no he encontrado nada. José Luis. ¿Vas a trabar tú? Sí, eso estaba en un boletín. La revistita. En un boletín me envían que más que nada vendan ahí libros libertarios y cosas así de anarquismo y de república y cosas así. Y suele haber reseñas de algún texto y en uno estaba esto. En esta época se hacían escritos de este tipo porque había una gran influencia de Marx. Acordaros que el manifiesto comunista es de 1848 y fue una bomba en toda Europa. Entonces, el primer socialista español, seguía en esta tendencia y hacían escritos en este tipo de teatro. Lo que pasa es que estaba más. Sí, claro, lo hace desde la visión, pero en el fondo el comunismo total. Pero aparte de Marx, también estaba Bakunin, estaba Proudhon, Kropotkin, que eran más o menos un poco más antiguos que Marx. Y entre Marx y Bakunin era cuando se separaron entre ellos, porque uno optaba por el Estado, un Estado más... Dictadura del proletariado. Y luego el otro pues no optaba por el Estado, optaba por una libertad del individuo. Anarquía, sí. Pero vamos, el manifiesto fue la bomba. Estos no tuvieron ningún escrito tan popular como manifiesto de Engels y Marx, del 48. Pero la pregunta sería, ¿hay alguna época que no haya alguien que lo vea claro y que más o menos lo diga? Siempre. Está todos los chicos, podemos ir, o sea, al 14, al 15, al otro, a Rousseau, a Maquiavelo, al que sea. Todo el mundo, siempre ha habido alguien que lo ha visto claro. Lo que no ha habido nunca, lo que dice él, los corderos, por miedo, hemos seguido. Por miedo, por ignorancia, ¿eh? La ignorancia y miedo es que la ignorancia normalmente te viene ya impuesta desde arriba. Los de arriba no quieren que tú sepas, tienes que buscarte la vida como tú puedes, para saber, para intentar entender. Pero si te se viene ya dicho todo desde que naces, los que hemos vivido una dictadura no hemos conocido otra cosa nada más que la religión que te ha dado desde el principio. La ignorancia, políticamente, ignorante a tope. Bueno, la ignorancia es cobarde, pero a este señor no le dijeron nada desde arriba, fue él que buscó. Entonces, ¿por qué el proletariado? Seguramente tuvo más oportunidades que el que está en una como las de Caeta, como las de Caeta. Ya me explicarás si tuvo oportunidades Caeta, ¿no? O si fue a hacer un curso de verano en el Escorial Caeta. Entonces, lo que yo mantengo es que es el proletariado que nos espabila, porque de arriba nunca va a venir. Mira, un ejemplo claro: mi madre, ignorante total y analfabeta, sin posibilidades de estudiar, o sea, porque no se le pudo dar la oportunidad. ¿Me quieres decir qué puede saber, qué puede entender de muchas cosas? Tampoco le dan la opción de querer saber, ni de poder conocer ciertas cosas. No se le ha dado nunca la opción. Estos pueblos de la España profunda. Pero vamos a ver, tu madre tiene dos cosas. Porque, un segundo, porque no ha estudiado que sea mejor, peor que haya estudiado mucho. La voluntad de buscar algo tendría que ser, ya sé lo que pasa, pero muchas veces somos nosotros por comodidad, por ver la tele o por el fútbol. La voluntad de buscar algo tendría que ser nosotros un repulsivo. Ahora sí, pero antes yo digo que Cayetano sea la excepción, muy bien. ¿La excepción entre cuántos? ¿Entre cientos de miles? Muy bien, está que la excepción, pero los cientos de miles que normalmente están atados a la cadena, a ver cómo rompen esa cadena. De arriba no, pero vamos a ver. Gasto, nunca será de arriba. Ya, por supuesto que no. Pues, estamos de acuerdo. Pero es que de abajo, a base de experiencias, a base de palos. Por ejemplo, tu madre y muchas mujeres de la edad de tu madre, que han vivido la misma época, y por ejemplo, tu madre, que yo la conozco, tiene una cosa: no la engañará haciendo cuentas, no le robarán en una tienda y sabe discernir lo bueno de lo malo, nadie la engañará tampoco en eso, y tiene bondad. Entonces, tu madre tiene lo ideal, lo básico, como ya te digo, muchas mujeres de esa época. Son inteligentes, activas, trabajadoras, y de tontas no tienen un pelo y no las engañan, aunque no sepan poner números. Pero ahora hablamos, por ejemplo, de las generaciones posteriores, de gente que ahora tiene veintitantos, treinta, y los ves apaciguados, acomodados, los ves mucho más reaccionarios, más, digamos, derechistas que sus padres o que otros de su edad. Pero la gran mayoría de jóvenes están, solamente quieren coche, no sé qué, no sé cuánto, y no complicarse la vida, y fútbol, entonces tú dices, coño, oportunidades hay. Por ejemplo, ahora María Hilda me viene del Mercadona con un bote, una tetrabric de caldo de verduras que yo nunca había visto. Leo los ingredientes, perfecto, me interesa, y al final pone, y aromas. Ah, vale, aromas, ¿y esto qué es? ¿Artificiales? ¿Naturales? ¿Cuáles son? Teléfono del consumidor. Oiga, por favor, ¿qué aromas son estos? Ah, sí, sí, se lo miraremos en el laboratorio y le llamaremos bien. Yo he tenido la oportunidad y la he desarrollado. Otros ni la tienen ni la desarrollan, ni vamos, es igual, todo es igual, todo va bien. ¿Entiendes? No es que no haya medios para saber, para conocer, para luchar, para avanzar, para desarrollarte. Por ejemplo, sin hacer una carrera, tú puedes saber muchas cosas, conocer, hay información por todos lados. Pero si uno vive en la inopia y vive, yo me anestesio y voy tirando día a día. Hay que romper la cadena de la inopia, claro. ¿Cómo se rompe? Porque claro, hay muy pocos que la rompen. La masa, por la comodidad, por lo que sea, no la rompe. Ahí está. Pues ahí está, a ver, ¿por qué no se rompe? ¿Tenemos genes defectuosos de creación o qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. ¿Por qué tú la rompes y otros no la rompen? Pues ahí está la diferencia. Tú la rompes, 100.000 no la rompen. Pues hay que probar que esos 100.000 la rompan. Porque es que a ver qué es lo que no les motiva a romperla. En eso estamos. En eso estamos, ahí está el quid de la cuestión. Pero también hay que darle oportunidades a la gente para que conozca. Y pueda escoger entre varias cosas. Porque nuestro ejemplo también, por supuesto, las generaciones actuales están, como aquel que dice, al corriente de muchas cosas. Pero también no están al corriente de otra serie de cosas, también, ¿eh? Porque hay mucha información que se nos oculta a todos. También, hombre, eso está clarísimo. Informe Lugano. O sea, está aquí de la cuestión. Lo conoces todo. Conocer puentes, dejas arriba muchas cosas, solamente de lo que pasa aquí, aquí. No estamos hablando ya de los otros planos, que esto ya parece ya más abstracto todavía. Pero incluso de lo que pasa en la Tierra, ya me dirás tú. Me habéis hecho recordar a mi abuela. Fue al banco y le van y le dice que pusieran una cruz. Y salta mi abuela, pero si yo sé escribir, yo pongo mi nombre. Y digo, ostras, este señor se ha pillado los dedos con mi abuela. Se creía que era. Sí, se creía que era ignorante le dice, no, no, con que ponga una cruz basta. Y mi abuela dice, ¿cómo dice? Yo sé escribir, yo pongo mi nombre. Y yo, tal, y encima que era muy, muy así, un carácter muy fuerte. Y aquí dice, ¿y este qué va? Claro, como se veía una persona muy mayor, debía decir, no sabe escribir, la cogió la guerra, la cogió, no, no sabe escribir. Y mi abuela se le puso, digo, se lo come. Y dice, ¿cómo que una cruz si yo sé escribir? Tío, se lo va a comer. Se lo va a comer. Me contaba cuentos cuando yo era pequeña. Pero, qué peligro. De todas maneras, hay que decir de que pese a lo que decía Tomeu del movimiento comunista en aquella época, no cabe la mayor duda de que este escrito, también lo ha dicho Tomeu, de que esto es propio del autor, ¿eh? No es una recopilación basada en ideales comunistas de aquellos tiempos, ¿eh? Yo pienso de que esto, en 1902, es la primera vez que lo veo. No sé qué habrán escrito los demás, pero con tanta profundidad, de esta manera, citando el Cristo Nuevo y el Porvenir del Obrero, ambas cosas juntas, no lo he visto nunca. Cógete de Barrete, verás. Y la verdad es de primeros del siglo también. Y te lo coges y esto. Que desgraciadamente. Esto se queda en calzoncillos al lado de Barreta. Que desgraciadamente es lo que decíamos. Sí, porque lo desgraciado de esto es que, no sé vosotros, que es lo que decíamos, y también va enlazado en lo que estamos hablando ahora, que si no te mueves tú por tu cuenta te quedas en el limbo. Desgraciadamente a mí en literatura. He visto a Azorín, pero esto no lo había visto nunca, que es en parte lo que decía Miguel. Tratan un montón de autores y te dan la porquería de estos autores, por decirlo de una manera. Porque yo he habido momentos que me ha llegado... No, lo no comprometido. Me ha llegado a aburrir la literatura, en serio. Es que ha habido momentos que me ha llegado hasta aburrir. La manera, Tomeu tiene razón, ¿eh? El ambiente que se vivía en 1888, creándose el PSOE, la UGT, con Pablo Iglesias, que el símbolo no era el puño y la rosa que se inventó el Felipe S., sino que era una pluma dentro de un tintero y creo que era un yunque, ¿eh? Que simbolizaba lo mismo que el lado y el martillo, el pensamiento, que el obrero se culturizase en la pluma y al mismo tiempo el trabajo. Obreros con cultura, por eso es lo que se crearon las casas del pueblo, con obreros que iban allí, aprendían a leer, aprendían a tocar un instrumento musical, aprendían muchas cosas de historia, de muchas cosas. Esas épocas eran muy revolucionarias. En la Semana Trágica de Barcelona se vivió a principios de siglo. Lo que dice Castro, en 1800 y tanto, el padre Ibarreta era un cura, pero un cura que cuando, con buena persona, que cuando vio aquello escribió un libro que se llama La religión al alcance de todos. Ese libro estuvo prohibido en la época de Franco, porque tela, ese libro sí que es fuerte. Sí. Escrito por ya sería un ex-cura, sí, yo lo tengo, porque menuda el tío como conoce por dentro las porquerías que relata, sí. El catolicismo de aquella época. Normal que luego mataran curas, monjas, por algo era. Pero hoy en día, es que en aquel momento la masa obrera, que es un decir, porque masa, claro, somos individuos, pero bueno, el lenguaje de aquel tiempo, la masa obrera no tenía medios, no podía. Trabajaba 10, 12, 16 horas diarias, no tenía ni tiempo físico, se desgastaba trabajando, ¿eh? Luego vinieron con los sindicatos de avances sociales, pero no podía. Entonces, con los sindicatos, la UGT, el PSOE, la CNT, empezaron a crearse escuelas para que el obrero se culturizara. Pero es que hoy, habiendo medios por todos lados, libros, revistas, internet, hasta hace poco, hay medios para ser un erudito en cualquier tema. Y la gente, anestesiada, ¿ves por ahí? Con esto cerrado, con un candado. Y tú dices, coño, antes no podían, tenían razón de ser. Y los que se esforzaban, intentaban aprender. Hoy en día, no me cuentes rollos, es que yo con mis dos trabajitos, mi hora extra, yo voy bien. Ya. ¿Qué Barça qué ha hecho? Y ha dicho, dame pan y dime tonto. Claro, y después hay una guerra. Porque en el año 91, perdón, la primera guerra de Irak, mis compañeros, barrenderos, ¿qué dices? Que estás contra la guerra. A ti te vamos a matar el primero. ¿No ves que están ahí luchando contra los moros esos del Irak? En el año 91, primera guerra. Y luego, ¿qué? La gasolina la vamos a tener más cara, ¿eh? O sea que yo tengo que matar moros porque porque la, para tener la gasolina más barata, yo que uso piernas para la bicicleta. Más que tú me tienes que matar a mí, yo no te mato a ti porque quiera guerra. Pero unas chorradas, unas barbaridades. Obreros del PP ahora, barrenderos del PP, y gente que de 20 o 30, uno o dos que se puede hablar con ellos, ¿eh? El resto, ¿qué? ¿Eh? ¿Ah? No, no saben nada, no entienden nada. Ahora, pregúntale de la liga. ¿Cómo va la liga? Hay una frase de la película esta de Fahrenheit. Sí, pero hay una frase, a mí que se me quedó grabada ayer, no sé si era de Colin Powell o de Jim Baker, no sé, uno de los jefazos estos, ¿no? Que dice, la jerarquía siempre se alimenta de la ignorancia y los pobres. Claro. Es una de las frases que sale ahí y está, es curioso, pero es ahí, es así, ¿eh? Claro, es que no se puede engañar más, ya la gente empieza a saberlo desde arriba, no ha salido nunca ninguna revolución. Todo gobierno, por definición, es conservador. Conservador quiere decir, aunque sea de izquierda, es conservador. Aunque sea un gobierno de izquierda, es conservador. El amago del inicio de la República fue una cosa, pero después ya empezó a cambiar también, ¿eh? En el 35, en el 36 ya no era como el 32. Pero en fin, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en el 68 hubo un amago de revolución y no venía de arriba, y la gente, pues mira, cuatro libros, el Marcuse y no sé quién más, y cuatro cantantes, el Bob Dylan y no sé quién más, y se organizó una cosa bastante atractiva. O sea que la gente, cuando quiere, se entera de las cosas. El mayo del 68 en París, que precisamente cuando se metieron los obreros fue cuando se fue toda pique. Entonces, algo así. Ahora, si es súper dirigido, tipo Revolución Rusa o francesa, tal nombre, ¿no? Porque siempre la dirigen los burgueses. La clase media alta de Rusia, de Francia, eran los burgueses, los conservadores que lo dirigieron. Claro. ¿Y qué pasó con los dirigentes de, perdón, los filósofos, pensadores de mayo del 68? Unos católicos, otros musulmanes, otros dirigentes. No, ellos tienen su obra, si después la siguen o no. ¿Y qué pasó con Ben Gendit, este, el pelirrojo famoso de París? Que era 20 y pico de años que salían todas las prensas todos los días en el 68 y está en Bruselas viviendo con unos zapatos de cocodrilo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ben Cohen, un alemán pelirrojo que era el que parecía que manejaba el tinglado para vivir. Son los días. Busca primero el reino de Dios. En los evangelios podemos leer lo siguiente: buscad pues primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, ni os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23:8-10. Soy un obrero y esero ya jubilado. Desde muy joven, desde niño, he procurado tener al Espíritu de Dios, que llamamos Cristo en mí mismo. Aconsejado siempre por mis abuelos, sobre todo por mi abuelo, que me repetía continuamente: busca al buen maestro, al buen Jesús, al que es el Cristo en ti mismo, y manda paseo a todos los sacerdotes de todas las religiones. A partir... Bueno, ya basta. En muchas ocasiones he dicho, aprender de mí también, como decía Jesús. Porque cuando yo me miro a mí mismo, que pienso en mi vida pasada, así de cuando yo era muchacho, empecé a trabajar a la edad de 9 años, por lo tanto, ¿no? Fui más que a la escuela en unas pocas semanas. Siempre para escribir, sí, componer un poco las letras, pero poca cosa. De las cuentas, que decimos, las matemáticas, un poco de sumar, y tendría 14 o 15 años, un poquitín de multiplicar, pero nada más. Se pasó aquello. Bien. Cuando aquello de mi abuelo puse a Dios y más da paseo a los sacerdotes, esto en sí tiene razón. ¿Cómo? Dentro de mí mismo, claro. Voy a buscar a Dios en las organizaciones y entonces, claro, pensar por mí mismo. Y es cuando ya en la Plaza de la Paja, aquella hormiga, que tantas veces he contado, un trocito de pan, la hormiga, ay, no podía tirarla. Y yo tendría 6 o 7 años, era un niño. Vienen otros niños y, ¿quién Caetano? Y nosotros no lo toques. Vamos a ver si se lleva este trocito de pan. Bien. La hormiga no podía. Lo deja y se va. ¿Y dónde va? Un agujero allí, el nido de las hormigas. Al cabo de un ratito salen otras hormigas y se ponen a tirar del trocito de pan y nos reíamos porque las pequeñitas se ponían encima del pan y decíamos, esta mallorquín de Cauquien, que es Cauquien porque estaban encima y las grandes pues tiraban y se llevaron el trocito de pan, ¡bum!, al nido. Pasan los años, claro, yo pensaba, pero no es normal. Se ve que aquella hormiga, o las hormigas, tienen su forma de entenderse, su idioma. Subid arriba, que hay comida, yo no puedo bajarla, tenéis que subir a ayudarme, porque si no es así, como se explica, que al cabo de un rato salen las hormigas y se van al pan y se lo llevan. En toda mi vida siempre he procurado pensar con esta. Y conozco, bueno, algunos ya han fallecido, están muertos, pero hay otros vivos que están aún, tienen vida. Hombres y mujeres que he conocido. Por ejemplo, gente obrera, sí, albañiles, yeseros, y pero había un representante de una casa comercial en Palma, un maestro de escuela, estos se hicieron protestantes. Un jefe de la gasolina, de la CAMSA, que se decía, se hizo protestante. Un matrimonio, no tenían hijos, un matrimonio joven, tenían sus estudios y pudieron entrar en las oficinas en aquellos momentos, de los aviones, que me parece que esto sería en Somponet, pero ya gente de estudios y se hicieron protestantes. Gente de casa de dinero, en fin, que se han metido en el seminario y se convirtieron en sacerdotes. Luis Pomar, que era católico, se hizo protestante, después se va a Israel, se hace de la religión judía, regresa otra vez a Mallorca y manda paseo todo aquello.